pega los cuellos, aquí neto los gorros, aquí neto los cuellos. ¿Quién te la acaba? ¿Quién la acaba? ¿Cuántas pavas tiene buena, fresquita? Por acá.